Estado de Capital Federal. Tercer bloque de Nos Verán Volver, y bueno, estábamos conversando hace un ratito con Pablo Reiner, que sigue acá en nuestra mesa como invitado, porque el tema de Venezuela merece más, ¿no? Merece mucho, mucho tiempo, porque tenemos como dudas y queremos enterarnos, pormenorizarnos respecto de lo que está pasando ahí. Por eso estamos en comunicación ahora telefónica, y Pablo, ayúdanos a sostener esta entrevista con Jacobo Castilla Torres de León. Buenos días, Jacobo. Te saluda Susana Martín de AT Capital. ¿Cómo te va? Está muy bajo, Jacobo, querido. ¿Nos escuchás bien, Jacobo? Él nos escucha bien. ¿Sale bien? A ver, pero no sale, ¿verdad? Un segundo, acá estamos. Jacobo es secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Bolivariana de Trabajadores y es constitucionalista en la Constitución venezolana. Ahí, ¿sí? A ver, Jacobo, ahora. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ahí va. Ahora encontramos ahí un mecanismo para que vos escuches también. ¿Cómo andás, Jacobo? Un abrazo, Pablo Reiner. Ah, bueno, contale a los compañeros un poco la victoria de ayer, que es tan importante. Jacobo, contanos un poco cómo sigue esto. Digo, estamos acá, no queremos sacarte de la alegría del triunfo de ayer, pero digamos, ¿cuáles son las las expectativas de cómo sigue esto. ¿Ustedes creen que lentamente van a ir perdiendo apoyo la gente del Imperio, digo, a partir de estas movidas que están pasando en las fronteras, a partir del fiasco de lo que fue Late Live? ¿Cuáles son las acciones a seguir de ahora en más? Bueno, mira, nosotros tenemos una ofensiva que no ha terminado, una contraofensiva, o como llamó, mejor dicho, nuestro canciller Jorge Arreaza. Estamos pues en una resistencia en ofensiva, es decir, las victorias que hemos tenido desde el viernes hasta el día de hoy no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y les hago un rapidito el panorama. La Unión Europea se desmarcó de la posición gringa y vuelve otra vez a la posición de Montevideo, de llamar al diálogo y a la comisión de contacto que ellos mismos formaron. La inmensa mayoría de los países de América Latina y el Caribe también pues dieron un paso atrás. El ejército brasileño se negó al uso de la fuerza contra nuestro pueblo en la frontera con Brasil, en Boa Vista, en el estado de Roraima de Brasil, la Gran Sabana, Santa Elena de Guairén, en el caso nuestro de Venezuela. El ejército colombiano está dividido. De hecho, no participaron en la estupidez de la Guaito y de su propio presidente, bueno, su subpresidente Duque, en la frontera, quedó en manos de la policía, porque el ejército se niega a intervenir sabiendo el riesgo de una guerra. Y cuando vamos a revisar todas las posiciones, bueno, mira, aparte de la inmensa movilización del mundo entero a favor de nuestra revolución, a favor de nuestro gobierno, contra cualquier tipo de intervención, nos encontramos con las posiciones de la ONU, de la OEA, de la Unión Africana, de la Liga Árabe, en fin, del CARICOM, de todos los organismos internacionales, desconociendo al espurio payaso que tiene Donald Trump en Bogotá y, por supuesto, avalándonos a nosotros. ¿Qué viene de aquí en adelante? Bueno, lo primero, les puedo decir con toda tranquilidad que no va a ocurrir absolutamente nada. Nada en mayúsculas, con resaltador y marquesina. No va a pasar nada. Porque, en definitiva, hemos ganado un tiempo precioso, quedaron evidenciados con sus falsos positivos. Y bueno, nuestro pueblo, primero, que está preparado ahora para unos largos carnavales que creo que nos hemos ganado después de esta batalla. El presidente decretó 28 de febrero, 1 de marzo, para acompañar los carnavales. Y por supuesto, la fuerza revolucionaria, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro gobierno, bueno, en permanente alerta. El pueblo se ganó su descanso, nosotros seguiremos en esta movilización permanente de la dirección de la revolución, sobre la base de que no vamos a permitir el ingreso de ninguna cosa extraña a nuestro país. Y en segundo lugar, porque estamos consolidando la paz como único mecanismo para dirimir la diferencia. Pensaremos. Pablo. Bueno, Jacobo, compañero, vos sos un trabajador estatal, para que todos mis compañeros estatales sepan que vos también sos parte del Sindicato de Trabajadores Estatales. Que bueno, qué tan importante hoy es el rol de los trabajadores estatales en la resistencia contra el Imperio Yanqui. ¿Le podés contar a los compañeros? Bueno, mira, primero, en términos generales, nuestra dirección de la Central Bolivariana y del Estado Mayor de la Clase Obrera se desplegó por todo lo largo y ancho del país. Estuvimos presentes en Paraguachón, en la frontera noroccidental, que es la frontera del Estado Zulia con Colombia, al norte. Estuvimos, por supuesto, en primera línea con nuestros compañeros en la frontera con Cúcuta, en San Antonio, en la población de San Antonio, en el puente internacional en el sur. Ahí lo vi a Rangel agitando, Jacobo, estaba agitando arriba el puente, que es el secretario general de la Central Bolivariana. Estaba en Santa Elena de Guairén acompañando a Aristóbulo Isturiz, pues, y a la dirección del partido en la frontera sur con Brasil. Nosotros, bueno, a mí me tocó la retaguardia estratégica, como digo yo, porque me tocó pues atender y monitorear desde Caracas lo que está ocurriendo en el resto del país y, bueno, y atendiendo pues las tareas propias nuestras acá. Mira, con un solo viene al país, a menos que invadan, pues entonces ya la discusión será otra, porque no dejaremos piedra sobre piedra en manos de nuestros enemigos. Y bueno, y preparando la milicia, no te olvides de que nuestro presidente de la federación es primer teniente de la milicia y está organizando a nuestros hermanos de los ministerios, de las alcaldías, en función pues de la defensa de la patria y, como te dije, pues de la gran ofensiva obrera en defensa de la revolución. Jacobo, queremos que sepas que, bueno, acá la Organización de los Trabajadores del Estado también los acompaña, bueno, espiritual y materialmente en todo lo que necesiten. Hemos hecho algunas manifestaciones masivas, estamos, claro, en la embajada estamos pendientes de todo lo que está pasando, que este es el aire del programa Nos Verán Volver, que está a tu disposición, entera disposición para vos y todos los compañeros que quieran llamarnos o ponerse en contacto con nosotros para contarnos qué es lo que está pasando, porque parte de las estrategias del enemigo también es la desinformación y nosotros contra eso tenemos que luchar. Y bueno, y agradecerte muchísimo esta comunicación y desearte que descanses un poco en estos 4 días de carnaval, porque no hay triunfo sin alegría y me parece que ustedes son un excelente ejemplo de eso, ¿no? Bueno, mira, nosotros siempre hemos dicho, y eso lo sabe Pablo, entre Monche y revolución no hay contradicción. Está muy bien. Así es. Porque siempre, pues, si algo ha caracterizado a la revolución bolivariana y a este Caribe en rebelión permanente, que nosotros vamos a la lucha con amor y con alegría. Nadie nos puede asociar jamás a la tristeza. Les agradecemos de verdad mucho, compañeros, compañeras, el esfuerzo que han hecho, entendiendo que la situación de ustedes también es muy compleja en nuestra Argentina, por un país que, como lo saben mis compañeros de allá, un país que yo adoro con todo mi corazón. Y por supuesto, queremos reiterarles desde acá, más allá de las anécdotas, más allá del análisis, que les juramos, compañeros, que nosotros ni nos rendimos ni nos van a vencer. Les garantizamos desde acá nuestro mayor compromiso por la victoria. En Venezuela nos estamos jugando América Latina y les juro por mis hijos que no los vamos a defraudar. Muchísimas gracias, Jacobo Castilla Torres de León. Muy emotivo lo que acabas de decir. Contá con nosotros para la pelea, para lo que falta, para la lucha. Y bueno, seguimos acá. Muchísimas gracias por tu comunicación. Sí, Matías. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo unido. Venceremos, compañero. Mucha fuerza. Gracias. Abrazo, Jacobo. El que hablaba entonces era... Un abrazo grande, Jacobo, a la distancia. El que hablaba era Jacobo Castilla Torres de León, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Bolivariana de Trabajadores, una especie de vellón, ¿no? Una especie de, claro. Sí, es como el vellón venezolano. El vellón venezolano, ¿no? Una cosa así. Pero bueno. Me llenó el alma la conversación. La fuerza. Como que me dio mucha fuerza, no sé ustedes. Además, Jacobo tiene una relación muy importante con nosotros. Cada vez que está en Argentina, está en AT Capital, está con el Tano, está con toda sí, la no le mandamos directiva. Saludos a parte del Tano, pero bueno. Elegimos de AT Capital. Estuvo en la CTA de la unidad, en el edificio nuevo, dando una charla sobre lo que se venía. Es un compañero que tiene una mirada principalmente con nuestra organización, de mucho afecto, de mucho cariño y de reciprocidad en la línea política también. Y aparte, digamos, vos como parte de la CTA y estas relaciones internacionales, han construido también lazos con sí, la comunidad latinoamericana. Es que es imposible cuando las relaciones internacionales son muy frías. ¿En qué sentido? En que uno está solo a cada lugar que va. Porque no hay posibilidad de parte de nuestros países que cada vez que uno va a un congreso o una reunión, las comitivas sean de compañeros nutridas. Claro, no mirás. No tenemos guita para eso. Entonces va uno. Va Pablito con su alma. Va Pablito con su alma y te sentís solo. Y si no hay una reciprocidad del país que te recibe, una especie de construcción de amistad o de contención, te querés ir al otro día rápidamente. Entonces, muchas veces con los compañeros y las compañeras se construye, digamos, relaciones más allá de lo político, y hay una amistad, se construyen amistades, se construyen líneas políticas, hasta se han construido partidos políticos latinoamericanos, así digamos. Hay líneas ideológicas que recorren la pantalla grande, digamos. No hace falta decir que la CTA tiene buena sintonía con la CUT de Brasil, con la CTV de Venezuela, con la UGT de Brasil, con la CAT de Chile. O sea, se construyen también con la PIXNT de Uruguay. O sea, se construyen alianzas sistemáticas, ideológicas, de hecho, de parte de los trabajadores. Y eso lleva a la conformación de las confederaciones internacionales, que eso es otro tema. Bueno, pero dejamos para otro programa. Cuando ustedes quieran. Sí, vas a volver. Son los procesos de unidad que por abajo, ¿no? Los famosos procesos de unidad por abajo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Reiner, por visitarnos, por estar acá, por desasnarnos bastante del tema Venezuela. Estás invitado a volver cuando quieras, porque esto tiene mucha tela para cortar. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un programa. Muchas gracias. Vamos a un tema musical y ya venimos con el bloque sobre soberanía. Ya está en guayabada, pero me pide que le cante, ¿no? Lucerito de mi llano. No, no hay un arpa por ahí. Alúmbrame mi camino. Pero está la guitarra. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar.